Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y estamos aquí, continuamos con nuestra conversación con el fotógrafo Ricardo Borges. Ricardo, estábamos hablando justamente de la ley de los medios. Y esos nuevos cambios que vienen, que te están que exigen que ya uno tenga... Es otro tipo de profesionalización. Y me parece que está bien, ¿no? Es un tema sensible. Y realmente cuando converso a veces con alguna gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, gente que se pone así. Pero sí creo que en el Ecuador hay gente que ha acumulado otros saberes desde otras maneras. Y de ahí... Creo que hay un cierto nivel de exclusión, es decir, por ejemplo, ¿quién puede dar clases de fotografía si no hay fotógrafos que estén graduados para tengan una maestría, ¿no? Interesante. Entonces tienes que aplicar a los fotógrafos o gente que viene del extranjero. ¿Qué está pasando allí? En vez de ellos deberían venir haciendo para ser profesores, pero deberían hacer investigación aquí sobre la fotografía aquí, porque si vienes directamente estás enseñando otra cosa. Estás descontextualizando. Para mí me parece que hay un problema. Lo transformo, le doy la vuelta, como hace Chomsky, ¿no? A eso de aquí. Y digo que a España van chamanes ecuatorianos a enseñar algo. No son chamanes, son yayaks, perdón. Yeah. A enseñar algo, obviándose de lo que existe en España, la gente va a decir, esto está mal, ¿no? Entonces, un poco por allí. Y no solamente es en la fotografía, es en un montón de temas, ¿no? Sé que eso deja de lado un montón de sabidurías, aprendizajes, enseñanzas que se han dado de esta manera. Obviamente hay un cambio ahora en el cual se trata de cambiar estos viejos paradigmas de que así es como era y así es como tiene que ser, ¿no? O sea, de que la gente no quería estudiar o no había enseñanza o se boicoteaban, ¿no? Pero creo que en ese aspecto le falta un toque de apertura. Yo me acuerdo que hace unos años, en el 2006, por ahí, 2007, se hablaba del tema de que, por ejemplo, yo trabajaba más en turismo, en el tema de gastronomía y turismo, que nadie había estudiado, pues todo era aprendizaje por sí solo, pero tú no puedes desvalorizar a gente que ha tenido hoteles por 50 años, aunque no lo haya estudiado. Entonces se hablaba en esa época de las competencias, ¿cómo se llama? Es decir, que te iban a dar, o ibas a lograr títulos o acreditaciones haciendo ciertos tipos de estudios, ¿no? Que te avalaban o te permitían avanzar más, pero que te avalaban ese trabajo, ¿no? Correcto. Y no sé eso en qué quedó. Bueno, y pasando justamente a otro tema, que en realidad tampoco no es otro tema, sino que ¿qué sucede alrededor de la imagen y del uso público de la fotografía? Bueno, cada vez va a ser un tema más, un poco más difícil. No solamente en Ecuador, sino en cualquier parte. Si tú tratas de poner una foto en un blog, en un stock de imágenes, tú tienes que tener autorización de todas las personas que salen allí. No puede haber logotipos de empresas que después puedan... ¿No pueden haber logotipos? Claro, es una cuestión... ¿Cómo te explico? La fotografía tiene que ser, en este tipo de usos, como genérica, ¿no? O sea, puedes aplicar a emociones, a cosas, pero no tanto las localidades, porque es difícil. Si tú quieres una foto tomada en Ecuador y usarla en China, por ejemplo, ¿no? Ya, pero te voy a poner un ejemplo. Usualmente, cuando se toma una fotografía, tú tienes que poner el nombre del fotógrafo abajo. Eso se sucede en todas las partes del mundo. O sea, no abajo, sino que se pone al lado, crédito, en pequeñito. El crédito, claro. El crédito de quién tomó la fotografía. Hay un tema, por ejemplo, sé que hubo hace poco unas conversaciones, no pude asistir porque estaba de viaje, que daban sobre propiedad intelectual con los fotógrafos, ¿no? Sé que hubo un revuelo y que, es más, los fotógrafos de los medios periodísticos se agruparon para empezar a conversar y a discutir estos temas, porque ¿qué pasa? Aquí los medios periodísticos, tú como fotógrafo trabajabas para tal diario, el diario usaba tu foto, no ponía crédito, y después lo usaba cuantas veces quería, ¿no? Si la necesitaba para un año más adelante usarla, y obviamente al fotógrafo se le cancela por su trabajo como parte del staff del diario, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Que la propiedad autoral de cualquier cosa es irrenunciable. Yo no lo puedo pasar. O sea, no se lo puedo dar a otra persona. No la puede asumir otra persona. Entonces, esa foto siempre debe haber sido propiedad de Pedrito de los Palotes, para El Telégrafo, para El Universo, para El Comercio, para El Hoy, para la revista que haya sido que sea. Y eso se está cambiando. Yo colaboré una época con El Telégrafo y colaboré independiente. O sea, como, era como un colaborador independiente y ellos sí me daban el crédito, siempre, ¿no? Perfecto. Pero no te puedo decir que se lo daban a los fotógrafos. Creo que después lo cambiaron y empezaron a hacer así, ¿no? Porque obviamente hay un cambio que hay que hacer. Las cosas se han llevado de una manera que no ha sido la correcta mucho tiempo. Uh-huh. Y hay estos cambios. Y no estamos acostumbrados ni con lo que te decía, ¿no? La ley de medios es... ¿no? O sea, hay que leerla, hay que saber, hay que discutirla, o uno tiene que asistir a talleres donde se discuta, se habla sobre esto de aquí para entenderla, ¿no? Sí. La ley de medios, la ley de propiedad intelectual, una serie de cosas. Perfecto. Pasando ya a otro tema, cuéntanos, ¿en qué proyecto te encuentras ahora? Bueno, en este momento estoy terminando un proyecto que es con fondos concursables del Ministerio de Cultura, que es una... Es un proyecto sobre San Borondón, se llama La Doble Historia de San Borondón, y es una especie de como visión poética, comparativa, contraste, similitudes entre el San Borondón. Cuando hablamos de San Borondón nos referimos, o sea, nos asociamos con... Sí. Expliquemos un poco qué es San Borondón para la señal internacional. Claro, bajo el nombre San Borondón, creo que en el imaginario general se refiere a esta zona, que es se llama Entre Ríos, que es cercana a Guayaquil, donde desde mediados de los 70, pero más fuerte en los últimos 15, 20 años, se han creado urbanizaciones cerradas y donde la gente se muda a vivir como para tener una casa, seguridad, ¿no? Unos paradigmas que son distintos a los de hace 50 años, ¿no? Perfecto. Pero San Borondón en realidad es esta... son obviamente de las clases, primero empezaron las clases de más pudientes, ahora un poco más clase media baja, o sea, pero ya es un... vivir a San Borondón implica algo que tiene que ver con eso, separación, ¿no? Privacidad, seguridad, etc., ¿no? Pero San Borondón El cantón San Borondón tiene sus parroquias, que es La Puntilla, que es esta zona de aquí de Entre Ríos. Creo que la parroquia rural me parece que es Tarifa, y la parroquia y la otra parroquia urbana es San Borondón en sí. Y San Borondón en sí es un pueblo que Montubio, ¿no? Ligado al campo. ¿Puedes explicar, por favor, el concepto de Montubio para la señal internacional? Montubio se refiere a la gente que es del campo, que tiene una ligación muy fuerte con el ganado, con la agricultura. También se refiere a un tipo de mezcla racial, porque incluye al afro, al europeo, al indígena, tanto de la costa o el de la sierra. Tienes una cultura que es muy fuerte, que se está valorizando mucho, mucho en los últimos tiempos, ¿no? Perfecto. Creo que se está reconociendo ya como algo específico. Entonces es un pueblo que está ligado al agua. Por ejemplo, perfecto. Está en una zona, es una zona arrocera principalmente y ganadera, creo. Y es muy ligado al agua. Entonces tú vas al San Borondón, al pueblo, y mucho de lo que pasa en canoas a través del río. No te puedo creer. Sí, esa es la parte que no se ve cuando uno pasa por San Borondón. Claro, porque es un pueblo que sigue ligado al río, que sigue conectado al río. Mientras que las otras ciudadelas del otro San Borondón, De este nuevo San Borondón. Que aparte es súper interesante, porque este nuevo San Borondón, este proyecto de desarrollo urbano, digamos, es el que está ganando. Es decir, seguir haciendo casas, barrios cerrados, aumentando y extendiendo las ciudades. Eso no solamente pasa aquí en Guayaquil, también está pasando en Quito, en Manta, en Cuenca, en Machala, ¿no? Es un proceso en el cual se sigue validando la presencia del carro, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, bueno, un poco la cuestión de este proyecto aquí era hacer ese encuentro un poco poético entre los dos espacios, ¿no? Qué interesante. ¿Y desde cuándo que estás en ese proyecto? Estamos por ya terminándolo ahora, justamente tenía una reunión. empezamos en enero, sí. En enero, un poco complicado por tema lluvias, ciertas cosas, ciertos temas burocráticos también, etcétera, ¿no? Bueno, ese es uno. Y recientemente tengo aquí el libro. Esto fue una colaboración que me invitaron a participar en este proyecto que se llama Ecuatorianos, es de retratos. Es un libro generado desde la... Me parece que desde el Ministerio de Inclusión Social. Es como un proyecto que es lograr como un abanico de retratos fotográficos de los ecuatorianos. Una cuestión que cambie los conceptos o que revise de otra manera los conceptos de identidad. Entonces, este libro se ha trabajado, son como 18 fotógrafos que han sido invitados. Son como 180 retratos de gente de las 20 y pico provincias. Perfecto. La verdad es que tengo que contarles a quienes nos están escuchando que tengo el libro en mis manos. Y es un libro bastante grueso, con bastantes fotografías. Y vamos a hablar un poco más de eso después de este corte comercial. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.